llega la segunda parte, llega la Sama Rockera, esos 30 minutos dedicados al rock canario. Esta semana nos trasladamos hacia la isla de Gran Canaria, una nueva banda que se hacen llamar Wing of Volume. Entrevistamos a dos de sus miembros vía telefónica. Escucharemos la entrevista, también escucharemos su música, una grabación, entre comillas, casera, realizada por ellos mismos, pero bueno, con un sonido bastante aceptable para hacer lo que es. Vámonos directamente con Wing of Volus, la Sama Rockera en noche de rock and roll. Don't shake. año como este año, que no ha llovido nada, y dependemos de la potabilizadora, que hay que sacar el agua del mar para hacerla dulce, ¿qué pasaría? Si el agua del mar se contamina, entonces ¿qué vamos a hacer? ¿Qué va a pasar con nosotros? Sin petróleo hemos estado y sin agua no podemos estar. En Canarias tenemos suficientes energías limpias y renovables. Aprovechar el viento, aprovechar el sol y aprovechar la energía del mar. Ese es nuestro futuro. Nuestra fuente de ingreso siempre ha sido el turismo. Ahora ustedes quieren jugar a ser magnates del petróleo. Y el único trabajo que vamos a tener los canarios es el de ir de voluntarios a recoger el pille de nuestras playas. No, no, ya están las playas, están las piedras, están todo. Ya hay una espesura de centímetros en las piedras. Los equipos que tratan de controlar el vertido del petrolero Rena trabajan a contrarreloj. El vertido del carguero Rena comienza a llegar a las costas de Nueva Zelanda. De prosperar los planes de Repsol YPF frente a las costas de Lanzarote y Fuerteventura, no solo se pondría en gravísimo riesgo la extraordinaria biodiversidad litoral y marina insular, también el sustento de cientos de familias canarias que dependen del turismo o la pesca y, por tanto, de la calidad de las aguas y costas para subsistir. Una decisión tan importante ha de ser consultada a toda la población canaria. Nos jugamos mucho. Porque nada compensa el riesgo. Por respeto a nuestra voluntad. Por nuestros océanos. Por nuestra naturaleza. Por ser sostenibles. Por el futuro de nuestra isla. Por nuestra calidad de vida. Por la biodiversidad marina y terrestre de Canarias. Por la defensa del medio ambiente. Por el derecho humano a un medio ambiente limpio y saludable. ...24 de marzo, manifestación, no al petróleo, sí a las renovables. En la noche de la radio, rock. Noche de rock and roll. Mucho más que rock and roll en las ondas radiofónicas. Noche de rock and roll. Todo el ruido del mundo. A través de www.sancocho.com. Hola, soy Néstor de Wiso Volum y le dedicamos este tema que es Fairy Day. Buenas noches, estamos vía telefónica con Víctor, bueno, con Víctor y con parte de los componentes de la banda, de la cual me vas a decir el nombre tú porque seguro que yo lo pronuncio tremendamente fatal. The Wings of Volun. Yo sabía, porque si lo pronuncio yo, mi inglés es tremendamente, tremendamente mal. Víctor, muy buenas noches tenga usted. Buenas noches. Bueno, pues los tenemos aquí porque queremos que nos hables de esta banda, de la isla de Gran Canaria, que a pesar de formarse en el 2008, no creo recordar mal, ¿verdad? Sí, sí, 2008. Vale, pues a pesar de eso, del 2008, ya tienen una demo en la calle. Y bueno, pues antes de empezar a hablar de la demo, yo creo que lo mejor es un poco, para quien no conozca la banda, que nos hables un poco la formación, el por qué se forman como banda. Sí, bueno, nosotros hemos pasado, como muchos grupos de la isla, por varias agrupaciones distintas, ¿no? Por diversas causas. Ahora mismo estamos trabajando en el proyecto Ricardo, Néstor, Ari y Carlos. Y bueno, yo también. y bueno, anteriormente teníamos otra chica, que cantaba muy bien también con nosotros, y también hemos tenido otro amigo que tocaba la batería. Somos así sustituidos por Ari y por Carlos. Y bueno, estaba surgido pues de otro grupo que tenía una formación, y luego pues nos dividimos, y en los dos guitarristas que éramos Néstor y yo, decidimos hacer un grupo. Ah, mentira, y el bajista también. Entre los tres que quedamos de la primera formación, decidimos hacer un grupo, encontramos a otras personas y encontramos a Ari y a Carlos, y ahora estamos en el proyecto con ellos. ¿Y dentro de qué estilo, si se podría definir o encasillaron, que siempre los encasillamientos son malos, pero por lo menos nos hacen ver una referencia, ¿no?, a la hora de saber más o menos que sobre qué estilo andaría la banda? Sí, el estilo rondaría quizás el metal alternativo, ¿no? Voy a consultarlo por aquí. El metal alternativo podríamos decir, ¿no? Uh-huh. El metal melódico, de alguna forma también. Bueno, decir que están alrededor o sentados enfrente, no sé cómo estarán colocados, pero bueno, mientras Víctor hace la pregunta, el resto, como se oye de fondo, pues ellos hacen, sí. Me imagino que asienten con su cabeza, sí o no, o lo expresan con la voz de fondo. Bueno, Víctor. Sí, ellos están corroborando todo lo que te digo, y como bueno, yo soy un poco desastre, pues entonces están corroborando que yo te estoy diciendo las cosas bien y que no me olvido de nada, ¿no? Bueno, pues como decíamos antes de empezar el tema del nombre, leía en la biografía que provenía de algún guerrero nórdico, alguna historia así. Sí. El tema del nombre, realmente el que se lo sabe muy bien es Néstor, así que te lo voy a pasar para que te cuente la historia. Exactamente, vale, gracias. Buenas noches, Néstor. Tú eres el encargado de decirnos la procedencia de ese nombre tan peculiar que tiene la banda. Sí, bueno, pues resulta que antes teníamos otro nombre, que era un poco friki, la verdad, y no podíamos mantener ese nombre, y decidimos cambiarlo. Pues estábamos una noche cenando Ricardo, el bajista, y yo, y se nos ocurrió una historia sobre la mitología nórdica, en la que se habla sobre un herrero que se casa con una valquiria, después lo apresa el rey de Suecia, al final... El herrero se va vengando poco a poco, va al final mata a los hijos sin que se dé cuenta el rey, etcétera, hasta que finalmente pues construye unas alas iguales a las de su mujer, que es una valquiria, y con ellas consigue escapar de la prisión. Entonces, pues de ahí el nombre, Wings of Volun. Y contándome toda esta historia de la procedencia del nombre, ¿las letras del grupo van también en esa onda o no tienen nada que ver una cosa con no, la otra? No, hubo un momento en el que teníamos un par de canciones con un poco de ese significado, ¿no? Pero al final no seguimos ese rumbo, y las letras son letras cotidianas, ¿no?, de la vida. Sí, a veces utilizar la música, ¿no?, como vehículo de expresión, como puede ser la prensa o la radio o cualquier otro medio, pero que sea la música también otro medio de expresión importante, ¿no? Sobre todo, pues eso, ¿no? Si sabes que vas a llegar a ciertos grupos de personas. Claro, por supuesto. La música es como otro medio más que te permite expresar pues tus pensamientos, tus ideas, tus sentimientos, ¿no? Y mediante las letras, pues eso, pues puedes dar la difusión, ¿no? Como sí, tú exactamente. Mismo has dicho. Exactamente, sí. Pues a un público mayor, claro. Bueno, tienen una demo en la calle, que la grabaron así en plan darse a conocer, en plan casero. ¿Cómo surgió esa necesidad de grabarse y cómo ha movido esa demo en estos momentos? Bueno, pues todo surgió porque nos dimos cuenta que es súper básico tener al menos unas cuantas canciones grabadas, porque para cualquier concurso, cualquier radio, cualquier cosa, pues te van a pedir siempre una maqueta, ¿no? Pues entonces nos metimos a grabarla como pudimos, porque prácticamente sin presupuesto ninguno, pues fue todo grabado en mi propia casa con el típico home studio modesto. Y nada, pues grabamos y después lo que es la masterización y la mezcla y todo eso, pues me encargué yo. Y bueno, pues ahí tenemos eso. No suena a estudio, pero... No. Tampoco igual para hacer una banda, bueno, no hace falta que sea joven para que el sonido sea más o menos bueno, ¿no? Pero el hecho de haberlo grabado de forma casera y tener el sonido que tiene, por lo menos te sirve bastante para hacerte una clara idea de lo que va, ¿no? Pues no es lo mismo que tú me lo cuentes a que lo estemos escuchando. Claro, claro. Y bueno, y eso, y ahora estamos pensando componiendo temas nuevos y a ver si dentro de poco podemos entrar a un estudio esta vez, de verdad, y grabar lo que podamos. No sabemos si será otra maqueta o un disco completo, ya veremos. Bueno, y en cuanto al público, ¿me lo contestas tú o si quieres me pasas a otro y me dices qué opinión tiene el público cuando estás arriba y los ves abajo? ¿Si son los colegas de siempre o si son gente que flipa con ustedes? Bueno, te comento yo mismo ya, porque vale, pues vamos a ver, depende, ¿no? Los conciertos realmente son lo típico, que van tus colegas y poco más, ¿no? El otro grupo que va a tocar y... Pero bueno, para algún concierto sí que hemos dado, que ha habido bastante gente. Me acuerdo un concierto que dimos en el Salón del Manga, que nos ofrecieron la oportunidad de tocar ahí. Y la verdad que la aceptación fue buenísima, ¿no? O sea, de repente nos fuimos ahí y vimos un montón de personas ahí cantando, saltando con nosotros. Y la verdad que fue una experiencia muy, muy bonita. La verdad que te llena mucho. Sí, hombre, sobre todo, hombre, si toca para... Se supone que les tendría que dar igual, ¿no? Bueno, supongo, en mi modesta opinión, ¿no? Tocar para pocos que para muchos. Pero siempre es verdad que si hay muchos parece que te da un subidón como más grande, ¿no? Sí, es una sensación que solo te da eso mismo, sí. Un concierto grande. Sí, sí. Bueno, y actualmente, ¿cómo está el panorama por Gran Canaria? Bueno, por lo menos tienen muchísimos más lugares para tocar que los que podemos tener por aquí, por Lanzarote. Otra cosa es que abran las puertas a todo tipo de estilos musicales. Claro, bueno, claro. El problema de aquí, bueno, es que tampoco para el rock, el metal, pues no hay mucha necesidad. Aquí tenemos en Las Palmas muy pocas salas para tocar y cada vez están cerrando. Y en el sur, pues sí hay más salas ya, ¿no? Tenemos unas cuantas salas para tocar, pero es que realmente en Canarias en general no tienes mucha posibilidad, la verdad. No, sobre todo en lo que es Gran Canaria, pero bueno, si ya hablamos ya del resto de las islas, ya no es el hecho de que cada isla tenga un lugar donde poder tocar, sino ya es a la hora de moverte entre islas para tocar, que claro. Ese es, yo creo que es el mayor dilema, ¿no? El nuestro, el tener mar entre medios y tener que desplazarnos de un sitio a otro, o barco, claro, o avión. Claro, es que comparamos con, por ejemplo, con los grupos de la península que también se tienen que desplazar, ¿no? Pero es distinto, es otro rollo, o sea, ellos tienen toda una península entera para patear en coche y es totalmente distinto, ¿no? Nosotros tenemos que cogernos, como tú bien has dicho, un avión, un barco, cargando con todo el equipo y eso a veces pues resulta inviable, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, pero mira, ¿qué quieres que te diga? No nos tocó vivir. Y es lo que toca. Es lo que hay. Es lo que hay. Sí, por lo pronto sí. A lo mejor te toca la varita de la suerte y hacen una super banda y todo cambia, ¿no? Ojalá. Claro, ojalá. Eso es lo que siempre uno hace las cosas aceptando lo que hay, ¿no? Pero no tiene la ilusión de que pueda pasar, claro. Exactamente. Bueno, y en esto, ¿dónde podemos, aparte de los temas que escuchemos, dónde puede la gente escuchar, si tienen algunos temas más, algún vídeo, o páginas de Facebook, o MySpace, o...? Sí, pues vamos a ver. En nuestra página de Facebook también tenemos la maqueta íntegra ahí, que son 5 temas y una intro, ¿vale? Ahí tenemos la maqueta entera, que sería en la página de Facebook. Después tendríamos en el MySpace, también puedes escucharla entera. Y también nos puedes encontrar en las redes sociales y tenemos link de descarga para la maqueta, con ya bastante decente. Y bueno, para escuchar nada más que tenemos la maqueta, pero pues eso mismo, como dije antes, que estamos ahora mismo para entrar dentro de poco en estudio y a ver si podemos grabar algo más y publicarlo también. ¿Y será con la misma idea de descargas gratuitas o en esta vez ya intentarán hacerlo conjuntarlas, ¿no? Descargas gratuitas y a la vez soporte físico, o solo soporte físico. Hombre, lo bueno sería, la idea sería también soporte físico, porque bueno, el virtual siempre va a existir, ¿no? Porque es el medio de mayor difusión, está clarísimo. Y el soporte físico intentaremos también currarnos un poco y sacarlo, a ver si podemos. Sí, dinero, pues sobre todo, sí, presupuesto, porque es lo más importante siempre. Sí, sobre, sí, ese es el... junto con el dilema del mar, ese ya es común en todas partes. El dinero es el que al fin y al cabo nos retrasa a la hora de llevar los proyectos a cabo, pues porque bueno, todos tienen que comer y todos cobrarán por una cosa o por la otra. Oye, pues Néstor, estarte agradecido a ti y a los restos componentes que están ahí, aunque no hayan hablado, a Víctor sí que habló también al principio. Si quieren añadir alguna cosilla más, o si quieres pasarle... Ay, no, vergonzoso, mirándome en plan, no queremos hablar, tenemos vergüenza. Bueno, pero bueno, si por lo menos me estuvieran viendo la cara y si... A lo mejor yo tendría más vergüenza de estar con todos ustedes reunidos si estuviese ahí en el centro ahora mismo. Pero vía telefónica ya me contará ya. No, simplemente darle las gracias por la entrevista, por esta oportunidad y mucha suerte al programa, y ya si tenemos novedad ya les contaremos, ¿vale? Okay, sabe que tienen el correo y para lo que quieran y en nuestra mano ustedes, pues nada más que tienen que darnos un toque y ahí apoyaremos lo que sea. Vale, perfecto. Muchas gracias, Give me a reason. Take my pain. Esta fue la entrevista realizada a Wings of Volume, a voz de sus miembros, como acabas de escuchar. Y nos vamos despidiendo hasta la próxima semana, donde tendremos más Noche de Rock and Roll y también más Sama Rockera. Nos despedimos con una banda que en breve, brevísimo, estará también sonando en la Sama Rockera, entrevistada evidentemente. Hablamos de una banda de la isla de Tenerife llamada Trastornos. Con ellos te dejamos hasta la próxima semana. Salud, muy buenas noches y no olvides, 24 de marzo, manifestación. No a las petroleras, sí a las renovables. Luchando por